Era el casamiento de su mejor amigo. La fiesta se celebraba en una casona grande, antigua, en el medio del campo. Era mediados de agosto, por lo que el frío del sur todavía se sentía en el aire. El lugar tenía piso de madera, techos altos, enormes ventanales, un lugar soñado. Habían llegado amigos y parientes de la pareja, por lo que el lugar se llenó enseguida. La gente reía, conversaba, se divertía. Todo marchaba muy bien, hasta que a la mitad de la noche, a Luis Armando le dieron ganas de ir al baño. Le indican que tiene que subir una escalera. Una vez arriba, visualiza un pasillo muy largo. Empieza a recorrerlo lentamente, pero ninguna puerta parece ser del baño. El camino dobla varias veces y cuando quiere darse cuenta, Luis Armando ya no sabe dónde se encuentra. Ya no escucha la música de la fiesta ni la gente. Reina el silencio. De repente su corazón se empieza a acelerar. Se desespera, empieza a correr. Se detiene en seco y finalmente la ve. Al final del pasillo se encuentra el fin de su pesadilla. Sin pensarlo, toma el picaporte y entra a la habitación. Antes de que pueda reaccionar, la puerta se cierra estrepitosamente detrás de sí y Luis Armando se queda sumido en una completa oscuridad. Intenta salir, pero el picaporte se traba. Teme moverse. Muy a lo lejos vislumbra una luz tenue. Avanza tanteando la pared mientras escucha el rechinar del piso de madera. La luz parece estar cada vez más lejos. De repente, Luis Armando se queda helado. Siente una respiración que no es la suya. Estira el brazo. Siente un golpe muy fuerte en la sien. Sus gritos se pierden con otros gritos. Escucha un estruendo. Cuando abre los ojos se encuentra mareado. Siente mucha gente alrededor y no puede moverse. A lo lejos escucha la voz de la esposa de su amigo. ¡Alberto! ¡Alberto! El estúpido de tu amigo terminó en el cuarto de tu mamá buscando el baño. Igual, te digo, ¿no? Que después del golpe que le dio esa mujer, con el bastón no se va a equivocar nunca más. Thank you.